Nosotros llegamos tarde porque veníamos en una delegación de Mendoza impulsada desde la oposición y que, bueno, se nos demoró la salida del micro por responsabilidad de la conducción provincial del sindicato nuestro, que es la Celeste. Pero así que, bueno, llegamos, nos perdimos el acto principal, pero empalmamos acá con todos los sutebas de oposición y las seccionales que están aquí, que entiendo que es una columna muy grande, muy importante, para, sobre todo de Mendoza, que nosotros estamos también en el punto cúlmine de nuestro conflicto, venir a apoyar a Buenos Aires en este conflicto histórico que están teniendo, para solidarizarnos y para seguir reclamándole a Cetera que nacionalice la lucha y la organice, bueno, a nivel nacional, para que podamos dar la batalla juntos contra el gobierno nacional y contra los gobiernos provinciales. ¿Cuál es la situación en este momento en Mendoza? En Mendoza estamos justo en el paro de 72 horas, en el medio de una conciliación obligatoria que nos acaban de decretar, pero que el sindicato, por presión, digamos, de las bases, no pudo acatar. Y ya va a ser la tercera jornada de paro que venimos teniendo. Y bueno, con una discusión muy fuerte por abajo sobre qué es lo que tenemos que pedir al gobierno, pero con acatamiento masivo, digamos, de los paros. Así que, bueno, entrando ahora, digamos, en la punta, digamos, probablemente más alta del conflicto, donde le hemos dado mucho condicionamiento al gobierno y todavía no tenemos respuesta que se acerque ni siquiera a lo que estamos planteando. ¿Cuál es la situación en general en los otros gremios en Mendoza? ¿Hay apoyo hacia ustedes? ¿Hay un acompañamiento? ¿Están en un conflicto similar? Y por ahí el sector que más miramos nosotros es el resto de los trabajadores estatales, que también están en plan de lucha, ATE, judiciales, FADIUNC, AMPROS, que son, bueno, de distintos gremios de la salud y de la administración central y de los judiciales. Pero bueno, nuestras direcciones sindicales nos tienen divididos, no hemos logrado empalmar, nosotros venimos impulsando la necesidad de esa unión. Y en lo que es trabajadores estatales, el gobierno está muy fuerte, digamos, en regimentarnos a todos para no superar ese techo del 25%, ¿no?, de la masa salarial. Y bueno, eso, venimos haciendo esfuerzos de unidad, pero tenemos este problema de que nuestros sindicatos no la están llevando adelante, digamos. ¿Cuál es la perspectiva que ves en el corto plazo? Y en el corto plazo estamos en una situación de crisis muy importante en términos presupuestarios, que nos obliga a plantear cuestiones más políticas de fondo, de dónde va a salir la plata para los reclamos que estamos haciendo, y con un gobierno que ya se definió claramente con una posición de ajuste y con una crisis importante de la conducción, por ejemplo, de varios sindicatos, porque ya no pueden hacer maniobras tan fáciles para contener los reclamos. Es difícil saber qué va a pasar. Va a depender no solamente de lo que nosotros impulsemos, sino de la claridad para organizar y de unir todavía más gente en esto. Sin duda vamos a ir, más allá de cómo salgamos con los aumentos salariales, va a ser ya un punto de quiebre en la relación con el gobierno nacional y dejando un nivel de conflictividad muy alto y probablemente no cerrado de cara al resto del año. ¿Querés agregar algo más? No, nada más, está bien, gracias. Muchas gracias.